100 flores y un solo jardinero. En China, en los últimos años de Mao, cometía traición a la patria quien se atreviera a comprobar que la realidad era como era y no como el partido mandaba que fuese. Pero en otros tiempos, Mao no había sido el que terminó siendo. Cuando tenía 20 y pocos años, él proponía una síntesis de Lao Tse y Carlos Marx y se atrevía a formularla así: la imaginación es pensamiento, el presente es pasado y futuro, lo pequeño es grande, lo masculino es femenino, muchos son uno, y el cambio es permanencia. Por entonces, había 60 comunistas en toda China. 40 años después, la revolución había conquistado el poder, con Mao a la cabeza. Ya no había mujeres caminando a duras penas con sus pies atrofiados por mandato de una tradición atroz, ni parques donde los carteles advertían: prohibida la entrada a chinos y perros. La revolución estaba cambiando la vida de la cuarta parte de la humanidad, y Mao no ocultaba sus divergencias con las costumbres heredadas de Stalin, para quien las contradicciones no eran prueba de vida ni vientos de historia, sino molestias que solo existían para ser eliminadas. Mao decía: la disciplina que asfixia la creatividad y la iniciativa debe ser abolida. Y decía: el miedo no es solución. Cuanto más asustado estés, más fantasmas vendrán a visitarte. Y lanzó la consigna: que 100 flores florezcan, que se enfrenten 100 escuelas de pensamiento. Pero poco duró la floración. En 1957, el gran timonel puso en práctica su gran salto adelante y anunció que muy pronto la economía china iba a humillar a las economías más ricas del mundo. A partir de entonces, la divergencia y la duda fueron prohibidas. Era obligatorio creer en los números que los burócratas mentían para no perder el empleo o la vida. Mao solo escuchaba los ecos de su voz, que le decían lo que quería escuchar. El gran salto adelante saltó al vacío. Eduardo Galeano en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.